Hola, yo soy Jorge Luis Pérez Mesa, pero para las y los partisanos de la web soy Luis. Y esto es Underground, Cultura en Resistencia, una realización de Asomo Producciones transmitiendo en vivo desde los micrófonos de Asique Radio Cultura en la Ciudad de México. Como ya saben, lo que pretendemos en Underground, Cultura en Resistencia, es que este sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura. Las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura, etc. Y todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es www.undergroundcultureenresistencia.blogspot.com y es muy fácil chatear con nosotros. Den clic junto al icono de la taza de té, pongan su nombre, un perfil y van a poder acceder a este chat room. Si no tienen el Java instalado, lo deben instalar, es gratuito y muy rápido. Por favor, llámenos al estudio y díganos lo que piensan. El teléfono es, aquí en la Ciudad de México, 12-09-6244 y la extensión es la 112. También pueden escribirnos al chat o mandarnos un email a contacto_underground@gmail.com o al chat de aquí de la radio, que es asiqueradio@hotmail.com, el que ya conocen. Bueno, como siempre, vamos a compartir con todas y todos ustedes algunas notas que nos parecen relevantes de lo que ha ocurrido pues en la última semana en cuestión de cultura, algunas cosas de espectáculos. Vamos a empezar esta transmisión con una noticia muy triste para la cultura, para las feministas y para muchísima gente que conoció a la pintora y escenógrafa Beba Pekanins, quien desafortunadamente falleció el viernes pasado en un accidente automovilístico. Beba tenía muchos proyectos en desarrollo, indicó la fotógrafa y amiga del artista Maritza López. Era una profesional con gran conocimiento y sensibilidad, dijo Tomás Parra. Y bueno, ella fue velada el domingo ahí en García López, en General Prim, y según sabemos, bueno, pues fue cremada el lunes. Beba Pekanins, acompañada de su pareja, Miriam, pues bueno, fallecieron en este accidente automovilístico. Y vamos a comentar alguna nota que apareció en la jornada con respecto a esta triste noticia. La pintora y escenógrafa mexicana Ana María Beba Pekanins falleció este viernes en un accidente automovilístico en el Estado de México. En el accidente que ocurrió por la noche cerca de la localidad de Godínez de Huastepec, en el municipio Valle de Bravo, falleció también su amiga, su pareja, la doctora Miriam Silva. La pintora dejó pendiente una exposición sobre la Reina Roja en el Chopo. Recientemente participó en una muestra colectiva contra la privatización del petróleo en el Museo de Historia de Tlalpan, que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural. En 2007 participó en la elaboración de un altar dedicado a Frida Kahlo en el Museo Barbier Müller de Arte Precolombino en Barcelona, ciudad en donde radicó durante varios años. Ahí fue museógrafa para el Departamento de Patrimonio del Gobierno catalán. Trabajó con su hermana Marisa en una película coproducida con España que se tituló Sexo por Misericordia. Ana María Jimeno Pekanins, Beba, nació el 24 de febrero de 1962 en la Ciudad de México. Fue hija de Montserrat Pekanins y se desempeñó como pintora y escenógrafa de teatro y cine. Era prima de Betsy y Gianni Pecanins y sobrina de las gemelas Ana María y Teresa, quienes fundaron la Galería Pecanins, una de las instituciones culturales más sólidas de México. Su padre adoptivo es el artista Brian Nissen. Y bueno, pues en una entrevista con La Jornada en 2001, Beba Pecanins señaló: "Si uno realmente quiere vivir de la pintura, hay que dedicarse a plenitud". Su admiración por la obra del escritor Fernando Pessoa la inspiró para su primera exposición en México, Pessoa, Personas, Personajes. Ante su fallecimiento, la fotógrafa Maritza López comentó a La Jornada: "Era un personaje que se movía en las artes plásticas básicamente. Al venir de la dinastía de las Pecanins, heredó el andamiaje que construyeron en los definitivos años 60 en la Zona Rosa, ese panorama fundamental para la cultura mexicana. Juntas dieron presencia y dignidad al mundo del arte, aquí y fuera de México. Fue también una mujer comprometida con muchas causas. Era una extraordinaria art director, junto con Marisa, su hermana, desarrolló muchos proyectos de cine, entre otros formatos audiovisuales. Trabajé con ella en portadas y campañas de fotografía, por ejemplo, muchas cubiertas de discos de Tania Libertad fueron producidas por ella. Fue una gran amiga, tenía muchos proyectos en desarrollo, yo le estaba ayudando a instalar una cámara y la veía trabajar intensamente. Beba era impresionante. Es sin duda una gran pérdida. Fue una gran amiga, una gran cómplice, una persona muy clara y comprometida". Y bueno, pues esta es la nota del día de hoy con respecto a Beba Pecanins, que desafortunadamente perdió la vida el viernes pasado. Y vamos a programar algo de Joan Manuel Serrat, que bueno, pues es un artista catalán, un compositor catalán, como Beba Pecanins, bueno, pues era, se consideraba, yo creo que mexicana y catalana por igual. Y pues decidimos programar en un pequeño homenaje. En su velorio estuvo sonando música de Joan Manuel Serrat. Ahí estuvimos Marlene González, nuestra productora, y yo en el velorio de Beba Pecanins, y estuvieron pues poniendo música de Joan Manuel, porque decían que le gustaba mucho a Beba, además de que bueno, es catalán, igual que ella. Así es que vamos a escuchar esta canción de Joan Manuel, una canción bellísima que se llama Cuando me vaya, que apareció en el disco Mi niñez. Me iré despacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano. Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano. Mientras tú duermes deshilaré en tuyo y mío lo que fue nuestro, y a golpes de uñas en la pared dejaré escrito mi último verso. Y a la grupa del terral mi chalupa de blanca vela peinará el mar. ¡Qué soledad te vendrá a buscar cuando me vaya, cuando me vaya! Luna tras luna llamándome, bajarás donde el azul se rompe, el viento te abrazará de pie, hurgando el vientre del horizonte. Una sonrisa se esfumará, rozando el borde de los aleros, tu boca amarga preguntará, ¿para quién brillan hoy los luceros? Y las olas sembrarán caracolas, arena y algas entre tus pies. Los besarán y se irán después hacia otra playa cuando me vaya. silbando aquella canción que me cantaba cuando era un crío, un marinero lleno de ron, por si en verano sentía frío. Me iré despacio y sé que quizás te boque triste doblando el faro. Después la aldea quedará atrás, después el día será más claro. Y ese día, dulce melancolía, has de arrugarte junto al hogar, sin una astilla para quemar. Cuando me vaya, cuando me vaya. Así es amigos, esto fue Cuando me vaya con Joan Manuel Serrat. Un compositor y que yo creo que a todo mundo le gusta, un cantante que a todo mundo le gusta, de lo que podríamos decir que la trova. Pues sí, es difícil ubicarlo, sí, canto nuevo. Pero en su época. Claro, sí. Sí, pero de todos modos alguien que marcó una época importante en la música de este tipo, ¿no? Claro. A mí como me encanta esa de Caminante, sí. No hay camino, están arreglando la ciudad, algo así. Esa es la canción, sí, de la Ciudad de México ahora. Bueno, vamos a seguir aquí comentando, tenemos mucha información gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, que nos están haciendo el favor de hacernos llegar personalmente, por correo, mucha información acerca de todos los eventos que está promoviendo, para que los tengamos en cuenta y para que ustedes puedan acercarse a la cultura, que este ha sido uno de los fines. Yo pienso que lo más importante que han hecho es acercar la cultura a las masas, acercar la cultura a la gente que no tiene para ir a pagar un boleto de 10 mil pesos para ver a Elton John. No, fueron $10,000, ¿verdad? No me digas, sí, eso. $10,000 cuando lo trajeron la fundación de la señora. Y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal está promoviendo ahorita acciones para revertir el cambio climático mundial, que creo que todos lo debemos hacer, todos los debemos apoyar esto, porque en menos que cante un gallo nos vamos a quedar sin agua, las estaciones van a cambiar, ya al rato vamos a tener pura lluvia o puro calor, se van a convertir en desiertos los bosques, y etcétera. Y entonces aquí dice que los hábitos y costumbres son parte de nuestra cultura, que nos hace más humanos, sensibles y reflexivos. Por ello nos unimos a esta manifestación. Esto lo dijo la Secretaria de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, Elena Cepeda de León, a la cual le mandamos un saludo. El flautista Horacio Franco ofrecerá un concierto previo a la hora de la Tierra, cuando se apagan las luces de edificios emblemáticos por una hora. Esto sí les queremos recordar que en muchísimas ciudades alrededor de todo el mundo, a la misma hora, bueno, relativamente, dependiendo su uso horario, ¿verdad?, y su continente en el que se encuentren, se van a apagar las luces de todos los edificios de gobierno, van a tratar de hacer un apagón general en la Tierra. Algo que se note, esto como para demostrar un apoyo hacia este movimiento para revertir el cambio climático mundial. Aquí dice que ante el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, la secretaria del Medio Ambiente, Marta Delgado Peralta, y Omar Vidal, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, la titular de Cultura, la señora Elena Cepeda de León, manifestó que los gobiernos, empresas y personas alrededor del mundo que se suman a este esfuerzo lo hacen con un solo fin: transmitir este mensaje de preocupación ante la amenaza del cambio climático. Y como nuestros hábitos y costumbres son parte de nuestra cultura, y a su vez la cultura nos hace más humanos, más sensibles y más reflexivos, nos hemos unido a esta manifestación a través del arte, porque estamos convencidos de que es un poderoso vehículo para la transmisión del sentimiento colectivo, subrayó la secretaria. Así que, ya saben, en el Centro Cultural Estación Indianilla, La señora Cepeda de León invitó a los asistentes a sumarse a esta manifestación mundial simbólica para que seamos parte activa de los esfuerzos por difundir la conciencia ambiental. Pues en la medida de que logremos concertar acciones individuales de gobierno y de empresas, podremos obtener sensibles mejoras en las condiciones de vida de nuestro planeta. Todavía estamos a tiempo, agregó la secretaria. Este concierto se llevará a cabo en el Zócalo capitalino, donde Horacio Franco interpretará Las Estaciones de Joseph Haydn en compañía de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y el coro Capella Cervantina a las 18 horas, previo a que las luces de los edificios más emblemáticos de la ciudad apaguen sus luces por una hora. Pues los invitamos, qué interesante, ¿no? ¿Qué clase de música van a poner? O sea, sí, claro, bellísima. No es... La flauta de Horacio Franco, bueno, pues es ya mundialmente reconocido este gran flautista mexicano. Pues van a hacer música de Haydn, que pues es un gran compositor, y con la Orquesta Filarmónica, imagínate. Así es que pues es un evento que debiéramos de aprovechar, ¿no? Hay que ir. ¿Qué día es, Jorge? Es el día 28 de marzo. Hay un mes para planear. Sí, para ese día, ir al Zócalo. Claro. De las 8:30 a las 9:30 se van a apagar todas las luces de la ciudad. Bueno, de los edificios públicos, ¿verdad? Que es los que pueden apagar ellos. Pero claro, pues hay que invitar a toda la gente para que también apague sus luces. Se va a ver claro, muy bonito, vamos a poder vamos ver el cielo. Vamos a poder ver las estrellas desde el Zócalo de la Ciudad de México, así es que pues suena bastante interesante. Sí, mira, en el 2008 participaron 50 millones de personas de 371 ciudades en 35 países. Wow. Y en el 2009 está planeado que lo van a hacer más de 500 urbes de 35 naciones, entre ellas Londres, Hong Kong, Las Vegas. Uy, van a pagar Las Vegas, nunca lo hubieran pensado. Toronto, Dubái, Beijing, Roma, Manila, Estambul, Los Ángeles, Moscú, en Tepito también, y toda la Ciudad de México, ¿no? Y más ciudades aquí en nuestro país, en nuestro hermoso país. Aquí me imagino que Guadalajara, Monterrey, las grandes ciudades se van a unir, ¿no? Y pues el se llama la WWF, World Wildlife, llama a los líderes mundiales para adoptar políticas que mitiguen el calentamiento global. 2009 es un año crucial para el futuro del planeta, ya que se debe firmar un compromiso internacional para la adopción de medidas más estrictas y ambiciosas tendientes a reducir los gases de efecto invernadero. No más frijoles. Pues a ver si ya Bush no quiso, pero a ver si Obama le entra a los acuerdos de Kioto. Debería. Yo creo que ya es hora. Ellos dicen que si China y si India no le entran, que ellos tampoco, ¿no? Pero es como, si el de al lado roba, pues yo también, ¿no? O sea, como que son ideas un poco, pues no sé, egoístas, retrógradas, infantiles. A mí me parece que, y esperamos que, y digo, hablo de Obama porque es uno de los países más importantes del mundo y además es un país muy grande que contamina muchísimo su industria. El que más, yo creo. Entonces, bueno, pues ojalá que ahora Obama decida entrarle pues solidariamente a cuidar el planeta tratando de emitir menos gases, menos contaminación y... Pues tú lo dirás de broma con lo de los frijoles, pero dicen que sí, todos los seres humanos de algún modo participamos en este el calentamiento global, porque queriendo o no, pues emitimos gases, ¿no? Entonces es un tema. Si van a comer frijoles, pónganlos a remojar una hora antes de cocerlos y dicen que es bueno, ¿no? Pues sí. Por lo menos, bueno. No, pero ya digo, eso es inevitable, pero lo que sí es evitable, bueno, pues son muchas cosas que hacemos todos los días, estemos conscientes o no, estamos, pues la palabra no puede ser favoreciendo porque no es ningún favor para el universo, pero estamos incidiendo en el calentamiento global. El otro día escuchaba en la radio que el usar cloro, uy, sí, es terrible y afecta terriblemente a los arrecifes, por ejemplo, cosa que a lo mejor no nos imaginamos, que al limpiar la regadera o el water con cloro, pues vamos a afectar a un arrecife. Y algo bien interesante, decían que los arrecifes absorben la energía de temblores y tsunamis. Es decir, si nos quedamos sin arrecifes o estos se ven minados o mermados, un temblor o un tsunami puede ser N veces más destructivo de lo que es actualmente. Entonces, bueno, ya sabemos que todo está conectado en este universo, todo tiene una razón de ser, y nosotras y nosotros, que se supone que somos los inteligentes del planeta, ese es un supuesto, ¿no? Pues tenemos, en nosotros está la responsabilidad de que este planeta siga siendo, y nosotros y nosotras en el planeta, ¿no? Sí, no, yo lo veo, yo me quedo con la visión cosmogónica de los mayas, que decían que éramos uno con el universo. Así es. Yo creo, así como nuestro cuerpo reciente, un piquetito que nos demos en un dedo, que pensamos que solo lo sentimos en el dedo, lo resiente el cuerpo entero, porque es una unidad, no somos un dedo y otro dedo y otro dedo, somos una sola unidad compuesta de diferentes miembros, ¿no? O sea, pero somos uno. Entonces yo me quedo con esa visión, yo pienso que cada acción que hacemos repercute en nuestro hábitat, en el universo entero, no solo en la Tierra, ¿no? Yo creo que el día que nos acabemos la Tierra van a pasar cosas muy horribles en todo el universo. Así es. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de Jorge Luis Pérez Mesa. ¿Va a ser sorpresa? Sí, va a ser sorpresa. Que sea sorpresa, para variar. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Vengo a traerte serenata con la banda, para que escuches el tamaño que te quiero. Y si no puedes asomarte a tu ventana, con la tuba te sigo desvelando al barrio entero. Hace tres noches te canté con el mariachi y no logramos perturbar tu hermoso sueño. Por eso hoy vengo con la banda a despertarte, para que oigas y sepas lo que te canta tu dueño. Si con la banda no te asomas al balcón, mañana vuelvo con tres tubas a cantarte, para que escuches bien despierta mi canción, para que no me mandes con mi música a otra parte. Nada te cuesta regalarme tu presencia, dame el deleite de un instante en tu ventana. No hagas que pase con la banda mi vergüenza, si no sales te juro que voy a volver mañana. Hasta que vea de par en par esa ventana y que la adorne plenamente tu hermosura, descansarás de oír mi canto con la banda, cuando oiga tu boquita saludarme con ternura. Si con la banda no te asomas al balcón, mañana vuelvo con tres tubas a cantarte, hasta que escuches bien despierta mi canción, para que no me mandes con mi música a otra parte. Hasta que escuches bien despierta mi canción, para que no me mandes con mi música a otra parte. Sí, señor, y esto fue Serenata con la banda, con su amigo Jorge Luis Pérez Mesa, esperando que les haya gustado. Vamos a seguirnos aquí en Underground, que hoy tenemos mucha energía, tenemos muchas cosas bonitas para ustedes. Queremos seguirlos invitando a que se unan a este movimiento cultural, a que se hagan partisanos, partisanas, y nos acompañen en esta lucha por rescatar nuestra cultura, la cultura de los mexicanos, la cultura de los latinos, latinoamericanos. Y bueno, pues quiero hacerles también una invitación a que va a ser la inauguración de la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni. Esto va a estar en el Festival de México, en el Centro Histórico, y los invitamos, asistan por favor. Esto va a ser del 12 al 29 de marzo del 2009, hay que adquirir cultura. En la Biblia dice que la verdad te hará libre, la cultura también te puede hacer libre, y aparte te da una visión diferente de tu mundo, de tu entorno, y puedes hacer muchas cosas con el conocimiento que te da. Le quiero mandar un saludo también muy grande a toda la gente bonita que nos está escuchando, a la familia Chávez allá en la unidad a CTM, por allá por los Indios Verdes, que probablemente nos estén escuchando, y Chávez Melgoza, a mi hija, que pues está trabajando, la pobre, pero bueno. No digas la pobre ahorita, qué bueno que esté trabajando, sí, que Nora, tenga trabajo. Ajá. Nora, recién encontrada, acaba de nacer para mí, hace 25 años, pero para mí acaba de nacer, y le mando un saludo muy grande a ella y a toda su familia, y a mi familia allá en Estados Unidos, a todo mundo, ¿no? A toda la gente bonita, a mis hijas, a mi esposa, a mi madre, mis hermanas, y asistan por favor, vayan a estos festivales para que no nos los vayan a quitar. Vamos a seguir aquí con Gabo. Pues sí, yo aquí traigo otra invitación. Se pusieron en contacto con nosotras y nosotros en Underground, la gente que representa el Teatro Bar El Vicio, que es el lugar de las Reinas Chulas, unas cabareteras bastante buenas. Y tenemos esta invitación que dice: si la crisis lo agarró con los chones abajo y los bancos le pisan los talones, o le tiene sin cuidado que Obama sea presidente, entonces usted tiene que ver el regreso del único espectáculo navideño que dura hasta que se termine. Las Reinas Chulas y la red de cabareteros presentan Merry Christmas and Happy Dow Jones, Sustorela Prebicentenaria Privatizada. Es una corta temporada que va a estar viernes y sábados a las 22:30 horas. Va a haber 16 cabareteros que juntan su talento en una sustorela que lo dejará paralizado de miedo. Actúan entre otros Ana Francis Moore, Cecilia Sotres, Marisol Gacé, Nora Huerta, ellas cuatro son las Reinas Chulas, además de Alberto Eliseo, Blanca Loaria, El Señor González, Mercedes Hernández, Minerva Valenzuela, La del Cabaret, Mónica del Carmen, Omar Olvera, Oscar Olivier, Roberto Cabral y Janet Miranda. ¿Ya perdió el empleo? ¿No tiene agua? Las obras públicas de la Ciudad de México lo están matando. ¿No sabe si le da gusto o tristeza que Obama sea presidente? ¿Siente que este inicio de año no puede ser peor? ¿Está posponiendo su suicidio nomás para ver si Hugo Sánchez fracasa en España? No se preocupe. Venga y grite de horror con un thriller espeluznante que le parará por lo menos los pelos de punta. Sabemos que el horror causado por la necesidad de privatizar el petróleo y los especuladores de la clase económica mundial no nos dejan otro panorama más que morirnos de hambre. Sabemos lo que hicieron el verano pasado, y la primavera, y el otoño, y los últimos 30 años. Los mexicanos vamos a perder el empleo y acabaremos nuestra vida en medio de esta maldita miseria. Es un hecho. Vamos, ya ni la venta de órganos nos salva, porque estamos tan mal nutridos que nuestro hígado ya no sirve ni para el paté. Sabemos que del susto usted no quiere ni asomar la nariz. Pare de sufrir. Asuma el porvenir con elegancia. Al fin y al cabo, la crisis ya nos agarró a todos. Véngase a romper la piñata con forma de Carstens. ¿Se imagina cuánto le cabe? Y ahí va, lo leo textualmente. Y empédese de la desesperación. Ríase hoy porque ya lo pagará mañana. Venga a hipotecar su angustia, que le daremos sin intereses mucha celebración. La bruja de Blair nos la pellizca. Halloween 5 quiere comprarnos la franquicia y a la niña del aro ya solo le queda el hula hula. Esta sustorela lo dejará marcado para toda la vida. Ya saben, viernes y sábados a las 22:30 horas en el Teatro Bar El Vicio, que está en Madrid 13, Coyoacán. Y bueno, hay un teléfono para reservaciones que es el 5659-1139. Y bueno, pues ya que estamos con esto del cabaret, vamos a programar una rola muy buena de Liliana Felipe, que es una gran compositora argentina que compone música para cabaret. Esto viene en un disco que se llama, si no me equivoco, es el disco de Trucho, ahorita les digo. Pero bueno, por lo pronto vamos a escuchar, así es, el disco Trucho, y esta canción se llama Como Madame Bovary, que le viene perfecto a esta sustorela. Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación, grandocuente, napoleónica y mayúscula, no exige responsables. Y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros. Que pagamos, y pagamos, y pagamos. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura, prepotente, monolítica y nefasta, no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que es la deuda. Esta no nos la acabamos. Y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza, chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió. Esto fue de Liliana Felipe, Como Madame Bovary, una canción que habla de, bueno, pues de la situación económica en países como México, de cómo se las gastan todos, el FMI, el Banco de México y todos estos que mueven el dinero. Y bueno, ya están aquí con nosotras y nosotros en Underground, Cultura en Resistencia, nuestras invitadas de esta tarde, de la organización Mujeres con Alas de Libertad, nos acompañan Sheila y Yolanda. Mujeres con Alas de Libertad es una organización que trabaja para la prevención de la violencia familiar. En algún momento, al igual que muchas mujeres han sufrido violencia, son usuarias de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Tlalpan. Son 19 compañeras trabajando para la prevención de la violencia familiar. Y el objetivo es formar redes de apoyo para poder llegar a erradicar la violencia familiar, dar a conocer la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, que cuenta hoy, pues contamos en México y se supone que en todo el país con esta ley, aunque bueno, se va publicando en diferentes tiempos, Pero estas mujeres valientes, estas mujeres que nos acompañan esta tarde, vienen a platicarnos el trabajo que realizan para ayudar a otras mujeres que sufren violencia y prevenir pues esto que es tremendo. Bienvenida Sheila, bienvenida Yolanda. Adelante, Ale. Tlalpan, en la unidad de prevención y atención a la violencia familiar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda. Como ya dijo mi compañera Sheila, nosotros trabajamos, estamos formando una red de ayuda para las mujeres que sufren violencia. Ya lo había dicho, nosotros somos usuarias porque nosotros también padecimos la violencia y queremos que esto pues se erradique. Y yo sufrí la violencia emocional y psicológica, porque no, la violencia no son nada más golpes, también son insultos, humillaciones, que lastiman mucho. Claro. Pues ahorita estamos trabajando, vamos a hacer unos talleres que van a tener lugar en diferentes puntos de la ciudad. El primero va a ser el día 8 de marzo en San Pedro Mártir a las 11 de la mañana, y tenemos agendados más para dar a conocer todos los servicios que ofrecen las unidades de atención y prevención contra la violencia, como es la ayuda psicológica, la ayuda jurídica y es pues claro, las como, ayudas. Como dice Yolanda, bueno, la violencia no solamente son golpes o agresión sexual, la violencia tiene muchas caras, tiene muchas formas, y la violencia puede ser transversal, puede atravesar todos los aspectos y todas las etapas de nuestra vida, si lo permitimos, ¿no? Es difícil detectar cuando estamos siendo víctimas de violencia, cuesta mucho trabajo primero detectarlo, después aceptarlo y, más importante, pues tomar una acción que nos aleje de la violencia y buscar una forma más sana de vivir, alejarnos de los agresores. Y bueno, me imagino que ustedes como víctimas de la violencia, bueno, pues sufrieron todo este proceso tan difícil para llegar a aceptar y pedir ayuda en estas unidades que hay de parte de la Secretaría de Desarrollo Social y en específico de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. Hay unidades en cada delegación en las que brindan apoyo a las mujeres, y bueno, ustedes llegan a esta unidad y después se juntan esfuerzo para ya hacer un trabajo comunitario, ¿no? ¿Cómo viven este proceso de aceptación y después cómo hacen para reunirse y trabajar juntas? Es como dices, Daniela, es difícil darse cuenta. De hecho, tenemos compañeros que tienen 30 años sufriendo la violencia y se empiezan a dar cuenta, no es nada fácil, pero precisamente el primer paso para darse cuenta, pues es romper el silencio, ¿no? Desafortunadamente, pues luego nos podemos llegar a topar con mujeres que están sufriendo mucha violencia, pero pues si esas mujeres no permiten la ayuda, desafortunadamente no se puede hacer nada. Claro. No es el fin, al contrario, es el principio a una vida maravillosa, el no tener ofensas, el no tener golpes, el no tener acosos. La mayoría de las mujeres y de los hombres, de los niños, la comunidad en general, creemos que la violencia sexual son las violaciones nada más. La celotipia ya está considerada también como violencia sexual. Claro. Así es, nosotras llegamos a la unidad. En este caso también, pues yo llegué por el servicio de Locatel. De Locatel también las 24 horas está la atención también jurídica. Llego a la unidad, empiezo por el proceso psicológico. Son tres procesos, el terapéutico, que consta del psicológico, pasamos por otro proceso que es el de reflexión y por último en el de ayuda mutua. Efectivamente, pues ya llevando a cabo un proceso, pues empezamos a darnos cuenta que pues hace falta difusión, ¿no? Se nos llega a la unidad una convocatoria para iniciar un proyecto, pues lo cual fue una oportunidad maravillosa, ¿no? Y pues con la fortuna de que pues salimos ganadoras de ese proyecto y pues ahorita lo vamos a echar en marcha y es como dice nuestra compañera Yolanda Molotla, empezamos un día maravilloso que es el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, empezamos con el pie derecho y sobre todo con muchas ganas de trabajar y apoyar a muchísima gente que sufre la violencia. Pues realmente es un gran apoyo cuando logramos estos reconocimientos de algún modo y este apoyo de alguna institución de gobierno. En este caso, ellas son uno de los grupos que ganó este premio a las iniciativas ciudadanas para prevención de la violencia, que como ya decíamos, bueno, otorga la Secretaría de Desarrollo Social. Ya he estado aquí en Underground Cultura en Resistencia, otra de las iniciativas que eran Alas de Colibrí, que también, bueno, todas estas organizaciones, todas estas mujeres estamos trabajando por prevenir la violencia, que es uno de los problemas más graves que hay en nuestro país y en el mundo. Afecta física y psicológica y emocionalmente a muchísimas mujeres, y la verdad que qué bueno que se unan, qué bueno que unan esfuerzos para hacer que otras mujeres pues por lo menos se eviten un poquito el sufrimiento que a lo mejor nosotras hemos pasado u otras mujeres han pasado. Hay muchas mujeres que ni siquiera pueden contarlo. Hay muchas mujeres que ya no están aquí, que pues perdieron la lucha contra la violencia, que murieron en manos de su cónyuge, que murieron en manos de su novio, que murieron en manos de un agresor, ¿no? Lo que trabajamos en estas iniciativas es básicamente violencia familiar, ¿no? O sea, no hay muchísimas mujeres que mueren por violencia de género en otros ámbitos, pero esto se enfoca más en la violencia familiar. Así es, porque hemos visto que, la violencia no respeta clase social, ni género, ni color, ni religión. Esto se da en todos los ámbitos, ¿sí? Y cuando tomas la decisión, te das cuenta de que no es tan difícil. Es que tú te decidas a romper con ese círculo de agresiones, y todos tenemos hecho una vida digna y de vivir tranquilos, ¿no? En mi caso fueron 33 años y yo digo, lo poco o mucho que me quede de vida, quiero vivirla tranquila, ¿sí? Sin tolerar ya ninguna agresión por parte de él. No, y se ve que todavía le duele bastante. Muy difícil. No, me imagino. Y bueno, por lo que estamos oyendo, principalmente esta violencia se ejerce en contra de la mujer, principalmente, ¿no? Pero también es en contra de los niños, también hay violencia en contra de los hombres y pues todo tipo de comunidades, ¿no? La comunidad, no solo la comunidad heterosexual tiene la violencia, también la comunidad gay y todo tipo de comunidades. ¿Qué tan común? Me imagino que debe ser la menos común, es la violencia hacia el hombre. Yo creo que también hay la violencia hacia el hombre. Lo que pasa es que desafortunadamente traemos una cultura de generación en generación donde, debido al machismo, pues desafortunadamente el hombre no lo hace ver, no lo da a notar tanto como la mujer. Pero sí, efectivamente, ahí en la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia Familiar en Tlalpan hay un grupo de varones que está en un proceso terapéutico en este momento. Y yo creo que más que nada es eso, ¿no? La cultura que se trae décadas atrás. Que el hombre no puede, no se va a quejar de una mujer, ¿verdad? Así es, simplemente, ¿no? Como desde los niños, ¿no? Los niños no lloran. Entonces yo creo que ya desde ahí viene todo, ¿no? Que tú como niño te aguantas. ¿Y ustedes cómo han visto, cómo se ha desarrollado esto? ¿Ven que realmente más mujeres o más gente, no mujeres exactamente, más gente que sufre violencia acude a estos lugares, o todavía es muy baja la asistencia, la demanda de estos servicios, de esta ayuda? Pues es un poco baja, pero precisamente por eso estamos aquí con las ganas de trabajar, ¿no? Para darle más difusión a la gente, los servicios de las unidades de atención y prevención a la violencia familiar, que conozcan la ley de acceso a una vida libre de violencia, que cuenta ya la mujer, ya cumplió un año esa ley. Entonces, de hecho, hay una gran noticia, hace rato se acaba de firmar el convenio con el Hospital de Perinatología para toda aquella mujer que está sufriendo violencia y que esté en estado de embarazo, se le canalice al Hospital de Perinatología. Entonces, se están llevando más logros también, y pues yo creo que nada más es de darle más, todavía más difusión. Estuvimos el domingo como invitadas en la delegación Cuauhtémoc en una mesa, en un taller informativo, y pensamos que la gente, al escuchar el tema de la violencia, no se iba a acercar. Y wow, sorpresa, porque tuvimos mesa llena. La gente está en la mejor disposición de enterarse, ya no quiere violencia la gente. Sí, ya estamos hasta acá de violencia, ya es demasiada y afuera, y todavía tenerla adentro, ¿verdad?, de su casa uno. Y tantos tipos de violencia, ¿no?, como decían ustedes, no solo es la violencia de que llego y te golpeo, o no sé, la violencia, las violaciones, que porque tú eres mi pareja y pues a fuerzas, quieras o no, tienes que, o esa gente, por ejemplo, muchas veces somos los hombres, la mayoría de las veces, que andas, tienes tu familia y todavía sales a otro lugar a buscar, no te cuidas y regresas y a tu familia la enfermas. O sea, eso a mí se me hace criminal eso, ¿no? O sea, eso debía estar hasta penado con cárcel, porque no sabe uno qué enfermedades agarra por ahí y sale uno y ni siquiera se cuida. O sea, no se me hace lógico y se me hace como que uno no quiere a esa persona, ¿no? Así es, lo que acabas de comentar está dentro de la violencia sexual, efectivamente. Claro, hay muchísimas mujeres que padecen, viven con VIH, mujeres que han sido contagiadas por su pareja, ¿no? Porque no son fieles, no se cuidan y vienen y las contagian. Y bueno, también está la violencia económica, que es un tema fundamental dentro del círculo de la violencia, porque históricamente el hombre era el proveedor, el hombre era el que trabajaba, y ocurrió durante muchísimos años y sigue ocurriendo que el hombre dice: no, yo no quiero que trabajes, tú te quedas en la casa, tú me lavas mis calzones, me das de comer, cuidas la casa, la limpias, a los niños los cuidas, y yo proveo económicamente a la familia. Eso automáticamente deja a la mujer en una posición de desventaja, porque no tiene un ingreso económico para poder ser independiente, y hay muchísimas mujeres que no pueden escapar de la violencia porque no son independientes económicamente, ¿no? Porque nunca trabajaron, porque no tienen un currículum para conseguir un empleo, o no tienen la experiencia. Y es un tema que para mí es fundamental de atacar, Yo quisiera que hiciéramos ahorita una pequeña pausa musical. Hay una canción que interpreta un grupo, un dueto de mujeres que se llama Ella Baila Sola, y es una canción que se llama Mujer Florero, que es como una burla, es como este cliché de la mujer que tiene que ser en la casa, arreglarlo todo, tenerlo todo lindo, estar dispuesta para cuando el marido quiera. Y esta canción más o menos de esto trata y se llama Mujer Florero y dice más o menos así, y ahorita seguimos platicando con Mujeres con Alas de Libertad. Partido alguna revista y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero con mi tintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño. Bueno, pues esto fue Mujer Florero, en la voz de Ella Baila Sola. Y pues sí, una canción que de algún modo se, pues se burla de esta pretensión todavía de muchos hombres de que la mujer esté como adorno en su casa, ¿no? Y bueno, estamos aquí platicando con Mujeres con Alas de Libertad. Y yo quisiera, Yolanda, que nos platicaras en qué consiste específicamente su proyecto. ¿Cómo es que ustedes trabajan para prevenir la violencia familiar? Pues ya te lo habíamos dicho, nuestro proyecto en sí consiste en informar a las mujeres y darles a conocer que ya no están solas, que ya se les apoya, que ya no es como antes, de que pues te tenías que quedar callada porque te decían, pues es tu marido y te aguantas, ¿no? Ahora no hay por qué aguantar, ¿sí? Centros de apoyo, pues son para ayudarte a salir de eso, ¿no? Claro. Y nuestro proyecto es para informar de todos los servicios y todo lo que hay, de que, como te decía, de que ya no estás sola, de que puedes salir adelante. Claro. Entonces, básicamente su trabajo es informativo. Sí, sí. Se puede decir que sí. Sí, así es más que nada hacer conciencia a la gente, ¿no?, sobre la prevención de la violencia, los tipos de la violencia, porque la mayoría cree que en los golpes es violencia. Claro. Desafortunadamente no. Y pues sí, en hacer redes de apoyo, en capacitar a la gente, dándole la información necesaria, las alternativas. Vamos a tener talleres con apoyo de otras organizaciones como Creando Ando, uh-huh, con esta Rocío Jaramillo, Cihuatlalpan también, con el proyecto de No Soy de Trapo. Y pues esta es la idea, ¿no?, de hacer redes, de abarcar todavía más lugares. En este caso estamos empezando por los que estamos considerando focos rojos dentro de la delegación Tlalpan, donde se consideran lugares con mucha violencia en todos los sentidos. Y pues la finalidad, no creo que no nada más de Mujeres con Alas de Libertad, sino de las demás organizaciones también, es pues llegar algún día a erradicar la violencia familiar. Pues ese es un gran sueño que compartimos con ustedes. Realmente pues tenemos muchos años trabajando por prevenir la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas y los niños, básicamente. Como dice Jorge, algunos hombres son violentados, la verdad es que son los menos, son una minoría totalmente. La violencia hacia la mujer es brutal, es histórica, es una violencia que ya dicen que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Yo creo que el cuerpo de las mujeres ya viene de algún modo marcado por la violencia de generaciones tras generaciones, y realmente es loable, es aplaudible cualquier esfuerzo ciudadano, cualquier esfuerzo que se haga en el sentido de tratar de, pues de evitar, tratar de acabar con la violencia familiar. Y a mí me parece bien importante que ocurra desde mujeres que han sido víctimas de la violencia, porque de pronto pues podrán decir, ¿y tú qué, no? Si a ti nunca te han pegado o a ti nunca te han hecho cosas tremendas, ¿no? Entonces a mí me parece bien importante que ustedes sean como, pues como voceras, ¿no? Como voceras en esta lucha contra la violencia familiar. Sí, así es. Pues efectivamente, nosotras hemos sufrido la violencia, y qué mejor prueba, ¿no?, de que sí se puede salir, claro, adelante. Claro. Tan es así que pues ahora estamos como organización apoyando a más mujeres, ¿no?, y compañeras como Yolanda, de 33 años sufriendo violencia, una servidora con 15 años sufriendo violencia. Y nunca es tarde, claro. nunca es tarde. No, pues esta tarde Sheila y Yolanda se merecen un aplauso de Underground Cultura en Resistencia. Muchas gracias. Porque realmente se necesita de muchísimo valor. Es fácil decirlo, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil tener el valor de salir de una situación así, cuando tienes miedo me imagino que a veces hasta de respirar, cuando tienes miedo de vivir, cuando tienes miedo de todo. Entonces realmente es algo admirable, primero que hayan logrado salir de su situación de violencia, y después pues que obviamente trabajen por otras mujeres para que tengan la oportunidad que pues ustedes tuvieron, ¿no? Así es. ¿Quieres decir algo, Yolanda? Yolanda todavía está muy conmovida, todavía le duele mucho la violencia y se nota, y realmente agradecemos mucho, Yolanda, tu esfuerzo, agradecemos que estés aquí, que estés como una gran guerrera dando la batalla por otras mujeres. Pues sí, nada más dar las gracias a la Secretaría de Desarrollo por estos centros que ha creado para ayudar a todas las personas que vivimos la violencia. Claro que sí. Sí. ¿Y pueden anunciar cuándo va a ser su evento, en dónde va a ser, todos los datos que tengan para que la gente que nos escucha pueda asistir e informarse? Sí, claro, de hecho, lo comentábamos, empezamos con el pie derecho el 8 de marzo a las 11 de la mañana, abrimos con Rocío Jaramillo. Vamos a estar ahí en la plazuela del pueblo de San Pedro Mártir, ahí en la delegación Tlalpan. Es el primer evento, desafortunadamente ahorita no traigo el cronograma de actividades. Ahorita el otro que me acuerdo es que también vamos a tener uno para las compañeras usuarias de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar ahí en Tlalpan, el viernes 13 de marzo, también con Rocío Jaramillo nos va a apoyar. Son como 8 o 10 talleres más o menos informativos los que tenemos, pero pues estamos en la mejor disposición de seguir apoyándolas. Y pues mujeres, tenemos una ley de acceso a una vida libre de violencia, la cual nos apoya. Así es, pues ahí está la invitación, por favor, todas las mujeres que escuchen este programa. Hay que celebrar el Día Internacional de la Mujer, pero hay que celebrarlo como guerreras, hay que celebrarlo luchando por otras mujeres. Hay que celebrarlo tratando de que todas las mujeres de México conozcan la información que nosotras conocemos, que sepan que hay leyes que nos protegen, que sepan que hay muchas iniciativas y muchos recursos que ya afortunadamente están a nuestro alcance. Queremos mandar desde aquí, supongo que Sheila y Yolanda se unirán a mí, a un gran saludo a la licenciada Patricia Patiño, que ella es la directora de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social. Realmente es una gran luchadora, es una mujer que ha apoyado muchísimo a todas las iniciativas ciudadanas de la violencia, y bueno, obviamente a la maestra Conchita Martínez, que ella está a cargo de la Dirección de Prevención de la Violencia Familiar, y que realmente este apoyo económico que dan para que estas iniciativas funcionen, bueno, pues es fundamental, ¿no? Porque de pronto lo que puedes hacer sin recursos pues es muy chiquito, y ya cuando te dan recursos para poder hacer más grande tu proyecto, pues es, emociona mucho, ¿no? Da como muchas ganas de llegar a muchas mujeres y de hacer muchas cosas. Así es que bueno, pues el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ahí en San Pedro Mártir vamos a celebrarlo a partir de las 11 a.m. va a estar Rocío Jaramillo, que es cantante, van a estar Mujeres con Alas de Libertad y seguramente muchas otras iniciativas apoyando, y todo esto, bueno, pues por la mujer y en contra de la violencia familiar. Así es, Gabriela, dándoles también las gracias por la invitación a este programa, porque pues es un espacio abierto con el cual también pues llega toda la información de la prevención contra la violencia familiar. Y efectivamente Gabriela lo dijo, lo que es la licenciada Marta Patricia Fierro de la Dirección General de Igualdad y Desarrollo y Diversidad Social, aunado con la maestra Conchita, créanme que son unas mujeres luchonas, encantadoras, y en una ocasión se dijo, y me voy a atrever a decirlo, es totalmente todo lo contrario de la burocracia que normalmente conocemos. Mis respetos y un saludo desde aquí a la maestra Conchita y a la licenciada Marta Patricia Patiño. Así es, un saludo para ellas. Y bueno, pues agradecemos muchísimo a Yolanda y a Sheila de Mujeres con Alas de Libertad. Realmente aplaudimos su valor y aplaudimos pues su esfuerzo, su lucha. Y bueno, pues ahí estaremos apoyándonos y ahí estaremos encontrándonos en pues en estos eventos de las iniciativas, y como dicen, la importancia de tejer redes para, pues para llegar cada vez a más mujeres. Entonces yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en Underground Cultura en Resistencia. No, y también por mi parte, la parte de responsabilidad que tenemos los hombres, aunque cada vez, como dicen ustedes, también haya más hombres que se atrevan a salir del closet de que les pega la mujer en algún sentido, y pues ojalá todos nos atreviéramos a denunciar la violencia, porque no es justo para nadie vivir en un clima de violencia, y sobre todo los grupos más desprotegidos, que han sido no regularmente o normalmente las mujeres y los niños, ¿no? Y ahí deberíamos de incluir a los ancianos, porque también los ancianos, hombres, mujeres y niños, a veces los maltratamos mucho. No tenemos un respeto por la gente adulta, la gente mayor. Tanto que cambió el mundo, ¿no? Antes los que mandaban, los que decían que se hacieran los ancianos por la experiencia que tenían, ahora esa experiencia no les sirve de nada. Lo que queremos es gente joven, gente fuerte, y el anciano es un desecho. Desgraciadamente creo que perdemos demasiado, porque no estamos aprovechando esa sabiduría, ese conocimiento de años y años de vida, y queremos todo hacerlo con la juventud, que lo que te hace la mayoría de la juventud son cosas impetuosas, no pensadas, ¿verdad? Yo les agradezco mucho que vengan, y a toda la gente que haga algo para parar esta violencia, que después esta violencia es la que la saca a la calle, y es lo que estamos sufriendo ahora. Gente que sufrió, vivió violencia, y esa es su manera de expresarlo ahora en este momento, ¿no? Pues Dios las bendiga, que tengan mucho éxito y sigan adelante. Gracias. Gracias por venir, y vamos a despedirlas para dar vida a nuestro próximo invitado. Vamos a despedirlas con una canción bellísima de Silvio Rodríguez, que es un homenaje a la mujer, a la mujer que lucha, que aguanta, que ha resistido tantas cosas, a la mujer invisible a veces, a la mujer que ha parido tantos hijos y que los ha alimentado. Este bellísimo homenaje para ustedes, Mujeres con Alas de Libertad, y para todas las mujeres que nos están escuchando, de Silvio Rodríguez, Mujeres. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos. mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Bueno, amigos, pues aquí ya estamos recibiendo a nuestros invitados de esta hora, a Reporte Rock. Aquí tenemos a chachones, así, que están bien chavos todavía, porque dicen que tienen un buen cirujano plástico, y o sea que les ha funcionado, y vamos a platicar con ellos para informarles de su quehacer artístico, de lo que hacen, de sus fechas próximas, de sus eventos, de la mariposa esta en Arca. Sí, bueno, igual en una de esas es como fake, ¿no? Así como fake, un monarca, ¿verdad? De esos de los que tenemos nosotros en la cámara, ¿no? Es una mariposa darky. Y bueno, pues aquí, ¿por qué no se presentan ustedes mismos para que nuestro público los conozca? Hola, bueno, yo soy René, me conocen en el bajo mundo como Vader, soy el guitarrista. Y yo hoy soy Álvaro, sí, ¿verdad? Hoy es martes. Me toca ser Álvaro y conocí a Vader hoy mismo y empezamos a tocar de una vez. De una vez. Y luego por acá tenemos a… A Ulises. Ulises, que, ¿cuál es tu… Yo soy el productor de la banda, estoy alineando, que toquen bien, soy el lado oscuro de esta banda. O sea, productor, ¿tú les escoges los números o tú… No, más bien ellos escogen su música, son totalmente libres. Lo que sí tratamos de hacer es, como ya sabes, en todo proyecto siempre hay alguien que tiene que tener el control. Claro. Ahora sí que yo soy el sensei, trato de serlo. Son muy libres, son muy creativos, pero sí, dentro de toda creatividad a veces desbordan el desorden, ¿no? Entonces hay que tenerlos encarrilados. Ajá. Y eso sí, como ya sabes, el trabajo de productor, ¿no? Eso es como… Ah, muy bien, muy bien. Pero aparte eres el representante. Ya sabes que en este oficio de las comunicaciones es todo mundo como el mil usos. Ah, no, eso sí. Entonces ya sabes, eres el corre ve y dile y el licenciado Ibarra. El que graba, el que chavos, hay una entrevista, hay que tocar en tal lado y córranle. Ajá. Y de verdad que no se olvide nada. Reporte. ¿Por qué reporte? Pues mira, en realidad podríamos ponerle 40 significados, pero la historia real es que cuando empezó la banda hace 5 años… No teníamos nombre, ¿no? Entonces se barajaron ya N cantidad de nombres. Y mi hermano, que en ese entonces tocaba la batería con nosotros, tenía una banda que se llamaba Reporte Porcino, ¿no? Y se nos hizo bastante gracioso y así nos presentamos la primera vez, ¿no? Y nos empezaron a salir más tocaditas y entonces ya no le cambiamos el nombre y nos fuimos presentando como Reporte. Entonces los mismos presentadores nos fueron quitando el porcino y solo se quedó el Reporte. Porcino. ¿No? ¿Era porcino o porcino de… No, porcino, puerquito. Como de puerquito. Como del rancho El Girasol. Ándale. Ah, muy bien, qué bien. Y bueno, tocan rock. ¿Qué tipo de rock? Aquí hemos tenido muchos grupos de rock y hay más estilos de rock que grupos, yo creo. A ver… Okay. Mira, el tipo de rock que nosotros hacemos, es un rock bastante evocando al rock de los ochentas, ¿no? ¿Sí? O sea, nos gusta el rock sólido, no somos una banda ni de rock pop, ni de indie, ni de ni siquiera heavy metal, ¿no? O sea, somos una banda que trata de tener como un estilo puro en cuanto al rock, ¿no? Ajá. ¿Cómo definimos nosotros este estilo puro de rock? Pues es una banda en la que los instrumentos son la alineación clásica del rock, uh-huh. una batería, un bajo, una guitarra. Nos gusta pues la actitud como de reto que tiene el rollo rock, y no somos rock pop porque no tratamos los temas de manera muy diplomática, por decirlo de una manera, sino que nos gusta más tener un sonido un poco más fuerte, ¿no? Más agresivo. Ajá, entonces es rock como más concreto, como más sólido en ese sentido, sin llegar a ser heavy metal, ¿no? Ajá, y sus las personas, los grupos a los que ustedes siguen o en los que se basaron para crear su estilo, que sobre quién viene eso. Híjole, mira, siempre el rollo de hablar así como de influencias es como una letanía, ¿no? Porque todo sí. el mundo te va a decir que sus grandes ídolos de siempre han sido, ¿no? Nosotros como lo que pretendimos hacer con este primer disco de reporte era tener rock sencillo que fuera fácilmente asimilable, uh-huh. y tenemos influencia pues del hard rock ochentero, ¿no? Así como en general, ¿no? Evidentemente las influencias que uno tiene como músico pues van de todos los sabores y no siempre se ven ahí, ¿no? Entonces más bien existe como un intento, como una dirección por darle una personalidad a la música. Y te digo, es como un hard rock ochentero ahí, sabroso, ¿no? La verdad es que no está nada, nada flojo. Y por ejemplo, ustedes, ¿este es su primer disco como tal? Sí, ese es nuestro primer álbum. Tenemos EPs y tenemos un par de cosas anteriores, demos, etcétera, pero este es nuestro primer trabajo profesional, ¿no? O sea, es pagado por ustedes o ya sí, les contrataron. Sí, es una producción totalmente personal, totalmente independiente, ¿no? Ajá. Eso pues es parte de nuestro orgullo, nos ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Fue como un parto de 1,000 piezas y fue terrorífico. Sudor y sangre, ¿no? Fue durísimo, ¿no? Fue un proceso muy largo, ¿no? Fueron 2 años, fue hacer, como decían, muchísimos demos, muchísimas pistas, ¿no? Hasta que cayó concreto en esto, ¿no? Ok, y bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta del público viniendo desde que empezaron, por ejemplo? Me imagino que empezaron en las tocadas y yendo a tocar a los lugares estos donde había reventones de rock, ya que grabaron su primer EP, por ejemplo, a este momento. Pues mira, tenemos 5 años en la escena, ¿no? Y hemos tocado así en infinidad de lugares, desde el más chiquito donde hay 3 gentes hasta donde pagan por bailar con las chicas, y hemos tocado en lugares así, ¿no? Con gente punk y vaya, ha sido de todo, ¿no? Pero la respuesta del público ha sido muy aceptable, les ha gustado mucho, ¿no? Porque aparte este disco tiene la particularidad de que está hecho como de todas esas formas que se fueron dando a través de los diferentes EPs y las de las diferentes gentes que fueron pasando por la banda, ¿no? O sea, finalmente con este disco ya es la alineación original y es la alineación que ya se queda, ¿no? O sea, ya es un trabajo profesional. Pero sí, bueno, ha sido todo un escaparate. ¿Y qué tan difícil es como grupo independiente plantearse qué a futuro? O sea, ¿qué es lo que ustedes se plantean? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué tan difícil va a ser lograr ese sueño que tienen como grupo de rock? ¿Qué busca Reporte? Mira, no ha sido fácil siquiera llegar a este punto, ¿no? Eso de ser una banda independiente, por un lado, te limita porque no cuentas con todos los recursos que quisieras tener, ¿no? O sea, no existe un flujo económico, por decirlo de una manera concreto, ¿no? Pero al mismo tiempo te da una gran libertad porque no estás obligado a presentar un producto determinado, ¿no? Claro. Y eso es algo que nosotros disfrutamos muchísimo. Ha sido difícil llegar a este punto, ¿no? O sea, el disco nos costó muchísimo trabajo por fin tenerlo como objeto, ¿no? Las canciones ya grabadas e incluso mezcladas pasaron un año todavía en busca de la maquila, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que lo que viene adelante pues es un trabajo que depende de nuestro propio empuje, depende mucho de lo que nosotros busquemos como músicos. Creo que lo que queremos todos hacer es seguir desarrollándonos y seguir logrando la sinergia que tenemos para poder hacer entonces una nueva serie de canciones que nos satisfagan a nosotros como músicos, ¿no? Creo que ese es el principal reto, ¿no? Y por supuesto, al lograr ello, creemos que podemos establecer un vínculo de comunicación con la gente, ¿no? Que es como el otro aspecto importante. Queremos poder ir creciendo junto con la gente que nos sigue, ¿no? Junto con la gente que nos apoya, ¿no? Entonces, creo que es un momento importante porque estamos en la libertad de seguir haciendo lo que queremos, pero también es un momento en el que tenemos que asumir esa responsabilidad de hacer las cosas realmente como las queremos hacer, ¿no? Claro. Que aquí en Underground Cultura en Resistencia, pues nos parece que es fundamental la libertad artística. Realmente aplaudimos a todos los artistas y a todas las artistas que no se venden, que creen en su proyecto y que lo defienden pues con todo, ¿no? Y pues es bien importante que haya, ¿a esto se dedican, de esto viven o tienen que hacer malabares todos los días para poder sobrevivir como hacemos muchísimos artistas, ¿no? Pues sí, en realidad sí, hacemos malabares todos los días, ¿no? Los tres de la banda tenemos un trabajo ahí, ¿no? Pero en realidad es, el trabajo se ha convertido como en nuestro hobby y la manera en cómo recaudar dinero para seguir haciendo música, pero en realidad nosotros dedicamos 100% a esto, ¿no? O sea, okay, a la música, y lo demás es complemento, es para ayudarnos, ¿no? Así nos vemos nosotros tres, ¿no? Claro. Pues vamos a escuchar algo de reporte para empezar a pues saber a qué suena, a qué sabe esto que están haciendo, y que todas las y los partisanos que nos escuchan pues conozcan su proyecto. Vamos a escuchar una rolita que se llama Plan B y pues esto suena así. Go. acaban de escuchar a Reporte Rock. Vamos a invitarlos a que se reporten aquí con nosotros para que mediante sus correos, mediante sus llamadas, principalmente los correos, que es lo que siempre más tenemos, se reporten aquí con nosotros. Ya saben que nuestro teléfono en el estudio es el 1209-6244, 1209-6244, la extensión es la 112, y también nos pueden escribir a nuestro correo a contacto_underground@gmail.com, o se pueden conectar en nuestro chat room que tenemos instalado ahí en el blog. Pues aquí estamos platicando con los muchachos de Reporte Rock de lo difícil que es la situación realmente en el mundo artístico del, iba a decir del rock, pero no, porque esto está pasando en todo, en todos lados. La gente quiere hacer espectáculos, pero quiere que el artista venda boletos, como quien dice, uno paga por ir a tocar, y que se me hace nefasto, y estoy totalmente en contra de eso, que sea la única manera a lo mejor de que pasen las cosas finalmente, pero yo creo que eso, para empezar, debía de estar reglamentado por ahí, alguien debía de enterarse de eso, para ver si pueden hacer algo, porque está como la payola, sí. Tócame el disco, pues sí, pues te cuesta no sé cuántos milloncitos de pesos, devaluados ahora más, y y todo eso se me hace tan nefasto, porque pues detiene la creación artística, porque nadie puede vivir ya del arte. O sea, hay un puñadito de grupos de rock, o de cantantes de pop, o de cantantes de música ranchera, o de cantantes de música banda, o de duranguense, o de lo que sea, que suenan y que parece que viven de esto, pero el resto de los que estamos envueltos en el arte, no tenemos que andar, como dice acá, de corre ve y dile, del licenciado Ibarra, de haga esto, de haga el otro, y pues se me hace muy difícil para la creatividad, ¿no? O sea, la gente, pues aquí tenemos una muestra de creatividad de estos muchachos de Reporte Rock y de muchos otros grupos que hemos tenido aquí, de cantantes de trova, de etcétera. Todo mundo tenemos que andar tras la chuleta, como quien dice, y en vez de dedicarnos a lo que podemos hacer, que hay mucha gente que creativa, yo no me estoy incluyendo, o sea, pero hay mucha gente creativa en realidad, y no pueden dedicarse porque tienen que comer o pagar renta, ¿no? Y no sale de esto. Entonces, yo no sé, ustedes me están comentando que han tenido tocadas muy buenas, muy importantes, aunque haya pasado esto, pero les ha servido, en cierto modo. Sí, al final sí, mira, te sirve como de currículum, ¿no? Y aparte te da muchas tablas sobre el escenario. La cuestión donde tienes que vender boletos es terrible, ¿no? Eso, y no se ve para cuándo se acabe, ¿no? Siempre hay un empresario que quiere comer de las bandas y les quiere estar sangrando y todo, pero bueno, tiene su parte buena y la mala. La parte buena es que es un buen escenario, ¿no? Con buenas bandas para abrirles. Por ejemplo, nosotros hemos estado, como te comentaba hace rato, con Eli Guerra, con Cuca, con La Castañeda, con Los de Abajo, con Dildo, con Cubo, con Porter, cuando todavía era Porter, y un par más, ¿no? Con Las Víctimas del Doctor Cerebro, con Allison, vaya, o sea, te da esas tablas y sabes cómo tratar, te vas dando cuenta del público, de la reacción. La parte mala es que si no vendes los boletos, te puedes hasta meter en una demanda, ¿no? Pero si no vendes los boletos, es muy difícil que te abran un espacio de esa manera, ¿no? O sea, con bandas, digamos, de renombre en unos lugares también de renombre, ¿no? Pero bueno, la parte buena es que, pues es lo que te decía, ¿no? O sea, como el currículum y agarrar las tablas, ¿no? Que al final las puedes agarrar en cualquier otro lugar y en cualquier otro escenario, claro. Porque además de tocar ahí, te vas moviendo en otros lados, ¿no? Pero digamos que eso es como la parte fuerte, tocar frente a 3,000, 5,000 gentes. Bueno, es diferente a tocar en un bar frente a 500, ¿no? Es muy diferente. Aquí nuestra compañera Gabo también sabe mucho de eso. Y yo quiero preguntarles, ya para la distribución de su disco, que por lo que platicábamos fuera de micrófonos, ya va a entrar a pues una de las tiendas más grandes de discos de México, que es Mix Up. También hay que pagar derecho de piso. ¿Cuáles son los trámites engorrosos y muy caros que hay que hacer que un disco independiente pueda estar en una tienda como Mix Up? Mira, una vez que ahora sí que cree uno que cuando ya se tiene grabado el disco, pues ya lo hicimos, ¿no? Ajá. Y oh, sorpresa, te tienes que encargar llevar a derechos de autor tus rolas. Claro. Y te dicen, derechos de autor, déjame aquí, paga tus 500 pesitos, ajá, dame 2 días, Y bueno, y dices, bueno, ok, y vamos a maquilar. En la maquila me dicen, ¿sabes qué? Necesito que me tengas tu diseño en tales formatos. Claro. Y necesito que me tengas tus derechos de que tus rolas son originales, ¿no? Y no que estamos haciendo piratería, ¿no? Claro. Entonces, quieras o no, en ese proceso, antes de maquilarlo, ya se te fue... Claro, y te dicen, si no está exactamente como se requiere, nosotros te lo podemos modificar, pero te cuesta un varo, ¿no? Sí, te cuesta un varo. Claro, sí, me ha pasado. Y ya esto es bueno. Dicen, ok, ya tienes el diseño. Falta el código de barras, ¿no? Claro. Y te metes, ay, ¿quién hace códigos de barras, no? Dice, pero no solo el código, o sea, te necesitas que alguien te dé el numerito del código de barras para emprendérselo al diseñador, ¿no? Claro, porque puedes hacer uno fake que no va a servir de nada, ¿no? Claro. Y aquí pues, el diseño, ahora sí que nos ayudó nuestro buen amigo Ranitas, ¿cómo se llama? Isaac Pozos, que fue un gran diseñador. Igualmente, ¿no? Digo, en toda esa búsqueda de tener un producto original, pues fue volver a rediseñar todo, volver a tomar las fotos para sacar el disco, y ya hasta que creo que estuvimos los cuatro convencidos de que realmente esto era lo que queríamos, ahora maquila, ¿no? Uh-huh. Y en maquila pues te dicen que pues caerle con tu dinero, que afortunadamente fue el año pasado que no nos agarró esta recesión del dólar. Claro. Porque si no se hubiera subido todo. Todo estar más al doble casi. A estar pues 50% más sacar un disco, 50% más de esfuerzo que fue claro. Puesto. Y ahorita pues bueno, nos está ayudando Sonidos y Sabores del Mundo a la distribución. Y bueno, y a Sonidos y Sabores del Mundo hay que darle un CD, hay que dar el nombre de las rolas, porque ellos, a esta compañía que tú dices, estas tiendas, pues sí, afortunadamente aún no te están pidiendo derecho de piso, pero sin embargo, tú se los tienes que vender muy barato a ellos para que ellos, claro, le ganen al disco. De hecho, le ganan más del doble, por eso los discos son tan caros, ¿no? No es que la banda nos hagamos ricos con el disco. Sí, que realmente a una banda un disco le sirve como una carta de presentación. Digo, a menos que vendas millones, pues realmente buscas una ganancia. Pero para una banda o para artistas independientes, un disco es una carta de presentación. Sirve para que tengas más fans, para que la gente sepa lo que hagas y, bueno, llenes tus conciertos, ¿no? Que ahí es donde está... pues de algún modo el negocio, ¿no? Sí, tanto necesitas como tocar en vivo para que te conozcan, como el disco. Claro. Para que también te escuchen, ¿no? Fuera de las tocadas, ¿no? Y eso así como que quién es primero, la gallina, el huevo, ¿no? ¿Quién fue primero, la banda o el disco? Entonces es todo este proceso que quieras o no, pues sí lo necesitas. Es tener tu presencia en algún lugar. Bueno, en toda la república, porque pues es difícil ahorita como estamos viendo con los promotores. Hay que estar hablando, pidiendo un espacio en vivo. Y a veces es mucho esfuerzo también ir a tocar otros estados, ¿no? Que a veces sí nos invitan, pero claro, el esfuerzo de ir a... Pero no te pagan los viajes, o sea, hay como... condiciones no siempre son las propicias, ¿no? Ajá, mira, nada más déjame retomar rápido lo que decías del disco. El disco es muy importante porque es por fin un objeto. Claro. ¿No? O sea, tu trabajo y tu producción por fin lo tienes materializado. Entonces, en efecto, no es de donde vas a sacar tu utilidad, por claro, decirlo de esa manera, pero es como un referente, ¿no? O sea, llegamos aquí y ya tenemos este punto, entonces al que sigue, ¿no? Y sí, es muy escaso el dinero, el medio está muy apretado, la gente piensa más como un empresario que como realmente lo que sería el trabajo artístico, ¿no? Claro. Y eso sucede en música, teatro, pintura... En las artes en general, el objetivo tiene mucho más que ver con la rentabilidad del producto que con la calidad del producto. Y eso ha llevado a una serie de malentendidos que nos hace considerar artistas a personas que no hacen arte realmente, ¿no? O sea, a mí me parece una ofensa realmente llamar a gente como Thalía o como Paulina Rubio, etcétera, artistas. No son artistas. Hay gente atrás de ellos que en todo caso serían los que tendrían como la sensibilidad artística, que son sus compositores, y hay gente que trabaja alrededor de toda una producción y ellos son a final de cuenta la punta de la lanza. Ajá. Pero no son personas que estén realmente en búsqueda de un motivo siquiera estético, que es básico en el arte, ¿no? Entonces, creo que es importante y por eso la idea del rollo underground es bien importante. Porque ahí no estás tratando de ser complaciente y decirle, gente, aquí estoy, admírenme, ¿no? O sea, es, yo tengo algo que decir Claro. Tengo una motivación, ajá, que puede ser mucho más cercana al rollo artístico, si es que lo vamos a definir así, pero al menos de entrada es mucho más honesto, ¿no? Entonces, tienes que encontrar como la manera en la cual equilibras esto, ¿no? O sea, sí, en efecto, uno necesita que esto funcione y que sea un producto que te pueda redituar para poder seguir haciéndolo, ¿no? O sea, no se trata de darse baños en tinas de oro y entonces vivir en la opulencia total. No, la idea es que uno pueda tener los medios para seguir haciendo esto, que es lo que te mueve profundamente. Ajá. Claro. Pero sin tener que llegar al punto en el cual pues estás vendiendo tu trabajo de una manera irresponsable y así como displicente, ¿no? O sea, entonces, bueno, nosotros sabemos que nuestro producto tiene como el gancho para que la gente lo escuche y es cómodo, no es agresivo, no es, pero al mismo tiempo tampoco es complaciente, ¿no? Es como algo que, un equilibrio que queremos nosotros encontrar en esto, ¿no? Claro. Ahora, mira, sobre ese punto, el rock es de resistencia, ¿no? Y te tiene que gustar para aguantarte un par de cosas, ¿no? O sea, si te dicen, va, te invitamos a tocar a Puebla y acá te vemos, ¿no? Bueno, lo mínimo que pides es que pongan el PA, ¿no? Y bueno, ya una vez el PA y tal vez un par de cervezas, ¿no? Que es terrible, al músico le pagan con alcohol. Bueno, ahí vas y tocas, pero te tiene que gustar, ¿no? O sea, tienes que agarrar la onda de que vas, te están dando un espacio. Y tienes que dejar aquí, no sé, tienes que dejar el reventón y tienes que dejar a tu chica y tienes que dejar a tus cuates, tienes que dejar muchas cosas. Si te gusta, lo haces con gusto. Y entonces, sobre ese gusto es lo que decía Álvaro, entonces empiezas a buscar la retribución. Entonces, mientras mejor lo hagas y mejor estés preparado y no se te empiece a subir, ¿no?, a la cabeza de que, ah, sí, ya me pagan con alcohol y entonces soy la otra cara de la moneda. No. O sea, es de resistencia, te tiene que gustar, estás ahí, hazlo, ¿no? Pero si no lo vas a hacer, si no vas a aguantar un par de cosas porque eres una banda independiente y así es, entonces, mi hermano, pues mejor no lo hagas. Y entonces nosotros estamos en ese camino, ¿no? Hemos aguantado muchas cosas, vamos a seguir aguantando muchas más, pero vamos por un buen camino. O sea, hemos caminado un trecho muy largo y afortunadamente nos hemos encontrado primero nosotros como músicos, ¿no? Como los que tocamos en la banda. Y luego con nuestra disquera, que al final, como disquera, primero nos masterizó el disco y creyó a nosotros, le gustó el producto, ¿no? Y entonces de ahí nos empezó a jalar, ¿no? Y eso es nuestra gran ventaja, ¿no? Claro. Y pues sí, realmente cualquier artista independiente, no solamente los rockeros, pues te tiene que apasionar lo que haces para que aguantes vara, porque son muchos años y esos son muchos años con resultados bien chiquitos, ¿no? Y vas avanzando y vas avanzando, pero bueno, mientras puedas mantenerte en tu quehacer y puedas mantener tu esencia, pues digo, ahí vas a seguir, ¿no? Ahora, ya estando el disco en las tiendas, ahí viene otro reto, que se venda, que se mueva y que no nos lo quiten de piso, ¿no? O sea, es como, es todo otro proyecto que viene. O sea, ya el disco está grabado y no es de que ahora ya siéntate porque ya acabamos esto. Ahora viene otra parte bien compleja del trabajo, ¿no? No, a ver, perdón, es que tenemos problemas aquí técnicos en esta cabina. Bueno, ahora sí viene la parte en la que ustedes nos ayudan mucho buscando medios de comunicación, hay espacios, y viene esta parte tan difícil que es la promoción de dar, decir y gritar a los cuatro vientos que ya salió un disco. Como tú lo dices, bueno, es mi parte como disquera, pues manejar los dineros. Uh-huh. Entonces, pues sí, el tiempo es increíble que el tiempo de un disco es de 3 meses. O sea, un tiempo donde un disco te va a dejar y le va a reeditar al músico, tanto a la disquera, sino para que viva, sino para que salga tablas y nos salga el dinero suficiente para otro proyecto, ¿no? Claro, claro. Y no estarnos estancando en lo mismo, o seguir, ahorita estamos seguir con nuevas cosas. Entonces tenemos 3 meses, que es el tiempo de vida, aunque no lo crea la gente, un disco te lo compran, el boom es en 3 meses, y lo demás, pues, son ventitas de un disco, 2 discos al mes, en tiendas, ¿no? Y la verdad, del trabajo del músico como buen artesano sonoro es estar yendo a tocar, yendo ahora sí que a pulirse en los escenarios. Y como dice, a veces nos prefieren pagar con cervezas, no con un taco, pero bueno, prefería los tacos que a las cervezas. Oigan, yo me acuerdo cuando empecé a cantar, yo soy cantante, pues yo soy trovera, entonces cantaba en una peña en Coyoacán. Y me pagaban 20 pesos por cantar, obviamente pues era por hacer tablas que lo hacía, estamos hablando de hace 10 años, Y ya cuando terminaba de, pues, mi turno, me decía el dueño del lugar, el doctor Salvador Villa, señor, que le mando un saludo. Me decía, ándele Gaby, le invito algo para cenar. Le digo, bueno, pues un queso fundido. ¿Qué hubo, le? Eso es muy caro, pida una torta de huevo. Me decía, ¿no? Entonces, bueno, de repente te topas con... Aprendí muchísimo, fue un lugar en el que aprendí mucho, pero sí, había otro lugar en Cuernavaca en donde me decían, mira, jalas un chingo de gente, cantas muy padre, cobras bien poquito y lo que cobras te lo chupas todas las noches, entonces eres negocio redondo. Entonces, bueno, de repente esto pues ocurre, ¿no? A los músicos es difícil, pero yo veo, la verdad, el disco se ve muy bien terminado, se escucha muy bien, qué buena voz, la verdad, muy muy buena voz. Yo pienso que van a seguir para arriba. Les deseamos muchísimo éxito. Vamos a escuchar otra rolita de reporte. Esto se llama Insomnio, lo que vamos a escuchar. Y bueno, vamos a oírlo y ahorita a ver qué sigue. Camino descalzo. Yeah. Bueno, pues aquí seguimos con nuestros amigos de Reporte Rock y ya están muy contentos porque ya llegó que el que entra por la puerta principal. Aquí nuestro amigo, que lo vamos a Hugo, para que se presente Hugo y nos diga qué onda con esto del rock, qué opina de los diferentes estilos de cantar rock que tenemos ahora tan diversificados, ¿no? Y de los estilos de rock, de un rock así medio satánico y rollos así medio locos. Ajá. A ver. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Hugo. Ah, ese es voz de hombre, dice. Soy vocalista de Reporte. Pues bueno, sobre la pregunta de los diferentes tipos de rock. Híjole, yo creo que desde que tengo memoria hay algunos tipos de rock, claro, antes, los 80, 70, 80, 90 todavía, principios de los 90 era, el rock lo podías determinar muy fácilmente, ¿no? Yo creo que a raíz de que ciertos no fueron críticos musicales o quién se le ocurrió la idea de llamarle alternativo a lo que no podían encajonar en otro género, empezó a haber esa diversidad, pero bueno, pues al final la música se enriquece de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues mientras lo que hagas lo hagas de corazón, yo creo que así sea rock, o sea bossa nova o blues o qué feo se oye, pero salsa y guaracha también, ¿no? Pero lo que hagas pues siempre va a salir bien, ¿no? Porque lo haces con el alma, con las ganas de hacerlo, no porque te encargan hacerlo como un comercial o un jingle, ¿no? Claro, y pues estábamos escuchando unas de las rolitas de su disco, la verdad muy buena voz. Me dijeron que no te dijera, pero pues ni modo. Gracias. Ya te lo tengo que decir. Gracias, gracias. Ahorita cortamos el hilo antes de que se salga, ¿cierto? No, muy buena voz. ¿Y tú siempre has hecho rock como cantante? Sí. ¿O de dónde viene? Di la verdad. Sí, ¿de dónde viene su voz? Bueno, al principio cantaba canciones de José José y de Pimpinela, ¿no? Y de Camilo Sesto. De Carmela y Rafael. Carmela y Rafael, y claro. Una que otra de los Tigres del Norte. No, bueno. En el coro de la iglesia, claro está. Un saludo a todos los de la iglesia. Sí, sí. Pero bueno, yo era más bien monaguillo, era como alcohólico, que diga acólito, ¿no? Con razón, pagan con chelas. Sí, sí, sí. No, lo tenemos prohibido por nuestra... ¿Su religión? Nuestra casa. Ah, ok. Es que eran, todo este tipo de cosas. Pero bueno, no, yo de hecho cuando empecé siempre fue rock, ¿no? Crecí muy influenciado por música de los 60s y los 70s. O sea, Jefferson Airplane, Led Zeppelin... Beatles también, de hecho. De hecho se hacen muy buenos ya después. O sea, al principio tal vez sonaban medio ñoños, ¿no? Pero ya después hacen cosas muy buenas, ¿no? Claro. Y pues bueno, así crezco como músico. Y bueno, desde el principio sí fue rock, ¿no? Hubo una buena etapa, como podrán ver los que no puedan ver la playera, pues no tiene tendencias muy, muy mal. Y durante algún tiempo canté metal, hace ratito comentábamos fuera del aire, ¿no? El famoso el canto gutural, ¿no? Que parece que está, sí, que estás al como otro día la exorcista de la guarapeta y estás en el baño con el monstruo, ¿no? Sí. Y bueno, ahora con el concepto Reporte, que lo iniciamos como proyecto buscando un ensamble con tendencias progresivas al principio. Y ya después nos dimos cuenta que pues a la hora de escribir te sale de diversas maneras, ¿no? Entonces igual te puede salir una balada ultra claro, ñoña rock. Claro. Como alguna canción un poco más fuerte, ¿no? Claro, siempre es bueno delimitar y marcar el cuadro donde estás y qué puedes hacer y qué no, para no verte muy radical, ¿no? No puedes sacar un disco con una canción death metal y el track que sigue es una canción tipo hard rock, ¿no? O moderato. Entonces, claro. Sí. Entonces, pues bueno, logramos hacer precisamente eso. Afortunadamente hay dos personas en el grupo que nos entendemos muy bien a la hora de crear. Las últimas canciones que hemos hecho han salido realmente, no voy a decir fácil porque no es fácil, la música no es fácil, pero sí han salido muy fluidas. Se ha logrado crear una idea que yo creo que los tres sí traíamos en la cabeza y la empezamos a amasar dentro del estudio de ensayo. Pues muy bien, la verdad es que ya les decía que suena bastante bien Reporte. Vamos a empezar a despedir el programa, porque bueno, pues el tiempo se nos acaba desafortunadamente, pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Antes de que nos vayamos, quisiéramos que nos digan, que le digan a la gente que nos escucha en dónde van a tocar, en dónde los pueden localizar, cómo ponerse en contacto con ustedes, en fin, todos sus nortes y sus generales para que la gente pueda... Quieren invitarlos, claro, a tocar vendiendo boletos, sí. Muy chido. De hecho, sí. Igual y en algún momento tendremos que buscar también tianguistas ambulantes que vendan el disco. Oh, bueno, pues la manera de pues ahora sí que de escuchar al grupo, pues es comprando el disco, por favor. La siguiente semana, claro. Pero también nos pueden escuchar algo del grupo en internet, en el MySpace, que es myspace.com/reporterock. Tenemos la página oficial, que es www.reporterock.com.mx, pero creo que ahorita está en construcción. Entonces, y tenemos, bueno, de hecho es muy fácil, te metes al buscador de Google, le pones Reporter Rock y aparece el Hi-Five, hay otra página que se llama Vox Nubo, hay varias donde hemos podido subir las canciones, todas las redes sociales, para compartirlas, ¿no? Exactamente, y pues bueno, por lo regular en esos sitios vienen todos los números para contacto y las maneras como pueden contactar a Reporte. ¿Y sus próximos, por ejemplo? Tecámac. Vamos a estar en Tecámac el 15 de marzo, es domingo, y los esperamos a todos. También estamos por confirmar, pero parece que es un hecho, 21 de marzo en Chiapas. 23. El 23 de marzo, es lunes. Está por confirmarse, pero ya está casi amarrado. ¿Qué, ¿no?, dice? Si juntamos el dinero para el pasaje. Esta vez sí tendremos viáticos, por lo cual estamos muy contentos. Muy orgulloso. Ve lo que hace un disco. Lo que hace un disco. Sí, lo que hace un disco realmente. Un disco te cambia totalmente el panorama que tienes como grupo, ¿no? Oh, sí. Sabemos que en plena época de la piratería y de repente es difícil que puedas hacerte de un capital en base al disco, ¿no? Ya todos sabemos que es como un requisito para saltar al siguiente nivel, para dejar de ser una banda que, aunque pueda ser muy bueno o muy malo, lo que sea, no pasas de ser un amateur, ¿no? Ajá. O uno de garage, como se dice. Sí, es como graduarte, ¿no? Exacto, es como ya tener tu título y sobre eso las puertas, qué raro, ¿no? Pero se empiezan a abrir más, a veces claro. No les importa tanto si eres extremadamente bueno o extremadamente malo, ¿no? Si tienes un disco y tienes cierto apoyo, es lo que las cosas salen, pero bueno, pues afortunadamente ya está y pues a darle, ¿no? Qué bien. Y estaremos anunciando también, yo creo que vía las páginas, las fechas para la presentación precisamente de este disco. Del disco, claro que sí, esperamos que nos inviten a la presentación. No, están invitados, claro que sí. Y pues que bueno, pues ojalá en Tecámac y en Chiapas les vaya muy bien y ya vayan para Yucatán y vayan a Sonora y a Tijuana y a todos lados, ¿verdad? Sí, película. Sí. Sí, no, pues aunque sea que se la paguen ustedes la gira, pero pues sí. Hay que hacerla. Y bueno, pues nos vamos. Esto fue Underground, Cultura en Resistencia. Transmitimos gracias a la producción de Asomo Producciones con desde los micrófonos de Así que Radio Cultura. Agradecemos mucho a Marlene González, nuestra productora, que además ahora nos apoya en los controles. Y pues escuchen la repetición del programa en nuestro blog, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. En nuestro blog también pueden ver quiénes van a estar de invitados o invitadas la próxima semana. Yo quiero invitarles porque el sábado 28 voy a cantar a las 18:30 horas en el Foro Abierto de Plaza Loreto, así es que quien se quiera dar un rol por ahí, la entrada es libre. Y bueno, pues nos vamos a ir, ahorita le voy a pasar el micrófono a Jorge Luis Pérez Mesa, pero nos vamos a ir, vamos a despedir el programa con otra canción de este disco de Reporte que se llama Te Vistes. No, pues mejor Bichi. No. No, pues muchas gracias. Gracias a Psique Radio, gracias a Marlene, gracias a Gabriela Cerralde, su amigo Jorge Luis Pérez Mesa. aquí a Reporte Rock, los muchachos estos que le están echando muchas ganas, que tocan muy bien principalmente, no hay que decir nada de la voz, tocan bien nada más. Ah. Gracias. A Ulises, que le echa muchas ganas también por acá. Esperamos que nos inviten a su presentación del disco, claro, claro, que nos tengan informados a los partisanos y a las partisanas que nos escuchan aquí en Underground Cultura en Resistencia, de sus eventos, de, lo, de a donde vayan, y pues si andan vendiendo boletos, pues pasen para anunciarlos también. Y este, y si no, pues hay que ver y hay que tratar de ver cómo lo hacemos entre todos para quitar a esa gente tan nefasta, ¿no? Claro. O sea, uno que hace arte no tiene que pagar por hacerlo, le tienen a uno en dado caso que pagar por, claro, por hacer sus cosas, ¿no? Entonces, pues esto es Underground Cultura en Resistencia, es un esfuerzo, esperamos que mucha gente nos apoye y a los apoye a ustedes, y pues gracias. ¿Algo que quieran decir para irnos? Nada más agradecerles a ustedes, a la radio y en especial a toda la gente que nos ha seguido, que nos empieza a seguir y que, bueno, yo creo que inviten más para que nos sigan, no solo a Reporte, ¿no?, sino a todo el movimiento rock que está realmente empujando muy duro, pero como dice, lamentablemente hay cierta gente que lo único que quiere es enriquecerse con el trabajo ajeno y pues bueno, ¿no?, mientras ahora sí que si fuera de ambas partes, pues nadie se queja, ¿no? Pero muchas, claro, gracias a todos. Y pues, no, al contrario, gracias por venir y vámonos con esto de Reporte que se llama Te Vistes.